Sí, la verdad que sí. Nosotros finalizamos el año pasado con mucha incertidumbre y los primeros días de este año recibimos la grata noticia a través del gobernador de Kicillof, de la provincia de Buenos Aires, de que iban a continuar con el programa FINES, que iba a estar garantizado. Y bueno, entonces nos pusimos en marcha de nuevo a planificar y a ver de qué manera podemos alcanzar la oferta educativa a los vecinos y vecinas de Cañuelas para que puedan animarse y poder finalizar sus estudios y continuar, porque tenemos muchos alumnos también que Claro. están continuando. Y bueno, y hoy oficialmente, de manera presencial, retomamos la atención al público. Bien, hoy comienza la inscripción y hasta cuándo hay tiempo y también contanos qué papeles hay que presentar y demás. Sí. Arrancamos hoy a atender, estamos atendiendo la escuela 27, Moreno esquina Vélez Sarsfield, yo siempre digo la vuelta de la industrial para que la Sí. gente se oriente. Estamos de lunes a viernes de 18:15 a 20 horas. Pedimos cuatro fotocopias, que son fotocopias del DNI, del CUIL, de la constancia de estudios y de la partida de nacimiento. La constancia de estudios siempre tienen que acordarse de las personas que tienen que ir a buscarla a la última escuela donde fueron y hicieron un año completo. Porque eso nos sirve a nosotros para saber en qué año ingresan. FINES es como cualquier bachillerato de adultos, como el SEN, dura 3 años, pero de acuerdo a lo que uno ya estudió, entra al primer año y hace los 3 años, o entra al segundo o al tercero, y en un año finaliza. Siempre está dividido en cuatrimestres, y este cuatrimestre tenemos la iniciativa de que se va a comenzar el 11 de marzo las clases. Se cursa 3 veces por semana, 12 horas reloj, y vamos a tener disperso en todo Cañuelas 23 comisiones, 23 cursos. Eso implica también mucha logística, porque cada curso depende de la zona, pero el que menos tiene 10 alumnos y el que más tiene 30, Claro. los de acá del casco céntrico, que también el espacio lo permite. Así que bueno, seguimos acá con FINES. Fundamental lo que mencionaste, la constancia, ¿no? Para poder inscribirse, si no, no van a Sí, poder. sí, sí, porque muchas veces nos ha pasado de que le queremos dar la mano igual y lo anotamos, y por ahí te dicen, no, mirá que yo tenía hasta tercer año completo, pero seguro, sí, seguro. Y después sucede que deben dos materias, poner de tercero, entonces tendrían que haber entrado en segundo, Claro. entonces después no puedes titular porque le falta esas dos materias, entonces se pierde un año porque el alumno tiene que dar esas materias. Que eso es importante también saber que la gente sepa y recordarles que FINES tiene dos grandes líneas. Una que es trayecto secundario, que es donde se cursa toda la secundaria, como le decía, en 3 años, en 2 años o en un año. Y lo que se llama FINES Materias Pendientes, que antes se llamaba COA, para el común de la gente, que es a aquellas personas que ya terminaron la escuela, pero que deben una, dos, cinco materias y por esas materias no pueden tener el título. Así Claro. que eso también está bueno que sepan. Vamos a estar los primeros días de marzo arrancando con esa inscripción. Claro, es muy importante porque seguramente hay muchos casos de aspirantes que quedaron con algunas materias nada más, para que no Sí, y tenga es que una cursar lástima, todo. claro, que por 4 materias ponerle no puedan tener el título de secundaria Claro. o poder seguir estudiando. Eso específicamente nosotros lo cursamos en la escuela técnica a la noche, y lo que es FINES trayecto secundaria tenemos en el casco céntrico, tenemos en esta oportunidad en la escuela 27, en la Estrada Vieja, en el barrio Libertad, en la Sociedad de Fomento 12 de Octubre, después tenemos en la Sociedad de Fomento de Uribe, vamos a tener este año en la Sociedad de Fomento de Lebene, tenemos en el Paraje La Noria. Tenemos 2 comisiones en la Granja Revivir, vamos a tener 3 comisiones en Máximo Paz y una comisión en Barrio Belgrano, que también es Máximo Paz, pero lo tenemos como encapsulado Barrio Belgrano porque es específicamente para los vecinos, ya que se dificulta el acceso. Así que estamos, gracias a Dios, en Santa Anita también tenemos otra comisión, estamos por todos lados, sí. Es muy importante que aprovechen la oportunidad, ¿no? Ahora y que se acerquen a la Escuela 27 y hay otro punto para inscribirse también, ¿o es No, el anotamos ahí, en la escuela solo ahí? 27, sí, de 18:15 a 20, de lunes a viernes. Bien. Sí, Y es muy centralizamos ahí. importante porque, digo, más allá del logro de tener el título, también en la vida laboral es fundamental el título secundario, por lo menos. Sí, sí. Es un avance tanto para ellos como para sus familias. Eso se nota en cada acto de egreso. Ustedes que han tenido la oportunidad de ir, la alegría, la buena energía que se vive ahí. Me olvidaba, tenemos también acá en Casa 25 de Febrero y en Punto Digital damos informática, porque nos presta también el municipio un aula acondicionada con computadoras. Ese es un curso, digamos, informática. No, es una materia más. Ah, es una materia dentro. Pero los alumnos del casco céntrico asisten ahí para que puedan practicar ya con las computadoras directamente. Bien. Sí.